Estamos nuevamente en comunicación con Diego Stulwart, desde Buenos Aires, que hace una columna mensual. Usted lo había, a este espacio lo había calificado como el espacio de Sebastián Tousa, pero que no ha podido venir. En realidad es un diálogo entre Sebastián, Diego. Entre dos intelectos. Claro. Y nosotros que tocamos mucho de oído, digamos. Diego Stulwart pertenece a varios colectivos, colectivo Situaciones, el blog Lobo Suelto, anarquiacoronada.blogspot.com, Tinta Limón Ediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Estamos... Sí, muy bien. Bueno, por fin, no tenemos problemas. Por fin. No está Sebastián, que lo soñamos, pero el audio está muy bien hoy. Bueno, y algo es algo. Bueno, hoy para charlar habíamos elegido una cuestión más de bucear por las palabras claves. Uno cuando entra al blog Lobo Suelto se encuentra con muchas palabras que no, o sea, con las cuales nos vamos familiarizando después, pero... O alguien que está abocado a la militancia tal vez las ha escuchado en algún momento, pero no sé si son del sentido común de nuestro fiel público. Entonces, por ejemplo, uno se encuentra que es anarquiacoronada.blogspot, entonces dice, estos muchachos son anarquistas, se pregunta. O también colectivo Situaciones, ¿a qué hace referencia Situaciones? ¿Tiene algo que ver con la Internacional Situacionista, que era un grupo político intelectual de los años 60 en Francia o en Europa, porque habían de varios países? Entonces un poco la idea es que, bueno, empezar a describir o a que nos cuentes de qué se tratan todas estas palabras que generalmente uno se encuentra en los escritos que producen ustedes. Bueno, como no, con mucho placer. ¿Querés que empecemos por alguna en particular? Situaciones, situación, sé que la utilizan mucho, o sea, que es una política, ¿qué hace la política de situaciones o situación? Bueno, a ver, la palabra, digamos, que dio nombre a lo que en su momento fue la actividad del colectivo Situaciones, que era un colectivo que tuvo sobre todo participación entre el año 2000 y el año 2008, digamos, son los años donde más actividad se hizo, intentaba ser un colectivo de investigación militante. Es decir, que intentaba juntar algunos rasgos de la militancia y algunos rasgos de la investigación. Al mismo tiempo que hacía algunas críticas a la militancia y algunas críticas a la ciencia de investigación. ¿Cómo era esto? La idea de que el investigador es académico y aséptico y solamente se preocupa por el rigor y por la complejidad, y la idea de que el militante es uno que siempre, no importa en qué circunstancias se encuentre, siempre tiene la línea de lo que hay que hacer. Eso era lo que nosotros criticábamos, ¿no? Y lo que tomábamos en favor de cada una de las figuras era justamente del investigador la capacidad de complejizar y del militante la capacidad de comprometerse y de intervenir. Entonces lo que intentábamos hacer era justamente pensar una política, fue una política en situaciones concretas, en circunstancias concretas. Una situación nunca viene predefinida, es el espacio-tiempo concreto en que un problema se plantea. Entonces la idea nuestra era un colectivo que hacía investigaciones prácticas, teórico-prácticas, en circunstancias muy precisas, intentando no partir de un saber o de una línea, sino justamente de cómo poder investigar con todos los actores relevantes de esa situación sobre cómo se podía superar determinado problema, cómo se podía abrir determinado problema o determinada lucha. Entonces la idea de situación fue también para nosotros elaborada teóricamente. Y para elaborar la idea de situación agregamos de muchas influencias teóricas, casi siempre francesas, pero no solo. Vos nombraste a la Internacional Situacionista. Ahí estaba Guy Debord, el autor de La Sociedad del Espectáculo. Entonces sí, efectivamente, a nosotros siempre nos interesaron los situacionistas, ¿no? Sí. Esta idea de que la situación es una noción que hay que contraponerla a una suerte de mundo global, de mundo que es el mundo de los medios de comunicación, que es el mundo de la representación política, que es un mundo sin situaciones existenciales concretas, en donde uno normalmente es un espectador y donde, como decía Guy Debord, la vida uno la ve pasar por televisión. La idea de situación para nosotros siempre fue al contrario, el hecho de provocar el efecto en nosotros mismos, darnos cuenta de que los territorios en los que estamos, en los vínculos en los que estamos, en las situaciones en las que estamos, hay una potencia que elaborar, hay una potencia política, hay una potencia situada, hay una potencia, si querés, micropolítica que desplegar. Y efectivamente en eso estábamos, trabajando con movimientos de movimiento piquetero, con movimientos de derechos humanos, con movimientos campesinos, con varios grupos, cuando nos agarró el 2001, y yo creo que en esa elaboración que nosotros intentábamos hacer en ese momento, donde tomábamos, como te decía, cosas de Guy Debord, también Sartre había sacado unas publicaciones que se llamaban Situaciones 1 y Situaciones 2. Es decir, nos interesaba mucho la idea de proponer una categoría como la de situación, que al momento de teorizarla, nos hacía teorizar cuál era el nuevo territorio de una politización, que yo creo que en los años 2001-2003 fue muy fácil de corroborar, ¿no? En el sentido que la política se volvió callejera, se volvió fábrica recuperada, se volvió mucho más de la escala de los cuerpos. Uh-huh. En ese sentido, digamos, durante esos años hemos utilizado mucho la idea de situación. Yo creo que hoy sigue siendo fundamental para todos nosotros, para seguir pensando, solo que, bueno, cuando pasa con todas estas nociones, no se arman categorías abstractas, son categorías vivas, hay que seguir pensándolas con los cambios de época en que estamos viviendo. O sea que no la han abandonado, pero la están elaborando todo el tiempo. Sí, yo no la abandonaría. Yo lo que haría es ir todo el tiempo rediseñándola. Por ejemplo, si vamos a pensar determinadas situaciones fuertes, podemos pensar, por ejemplo, el tema de la violencia patriarcal a las mujeres. Uh-huh. Es una situación muy concreta, muy compleja, que hoy nos obliga a todos a pensar en términos nuevos la crítica al patriarcalismo, ya no desde una demanda al Estado de una legislación simplemente, sino de pensar, por ejemplo, lo que es la iniciativa que se largó ayer, un paro de mujeres. Entonces esto implica pensar también nosotros, digamos, los que somos varones no patriarcales, qué posición tenemos, cómo podemos participar, con qué lenguaje participamos, con qué acciones participamos. Sí, la idea de situación me parece que se redefine cada vez que hay una política real, una política que involucra los cuerpos, una política que nos hace pensar. Bueno, otra palabra clave que siempre aparece ahí, que si no me equivoco, viene de Foucault y de esos intelectuales franceses, es micropolítica, que también se utiliza. O sea, ¿y cuál sería la diferencia en hablar de políticas secas o macropolítica? Bueno, sí, efectivamente Foucault, Deleuze, Guattari son los filósofos del 68, digamos, los que sintieron la necesidad de romper la relación entre práctica revolucionaria y macropolítica. Uh-huh. Y para eso, entre los términos que inventaron, está el término de micropolíticas, que afortunadamente fue retomada por la filósofa brasileña Sueli Rolnik, que produce mucho, que piensa mucho, que está muy traducida al castellano, que en el blog Lo Suelto pueden encontrar muchas cosas de ella. Entonces, el concepto de micropolítica es un concepto que a mí me parece muy valioso, aunque por supuesto hay que hacer una serie de aclaraciones para que ese concepto pueda mostrar su valor. La micropolítica quiere decir lo siguiente: quiere decir que hay un tipo de política o un tipo de práctica que no pasa exactamente por los grandes conjuntos sociales. ¿Cuáles son los grandes conjuntos sociales? Bueno, por ejemplo, el Estado, los partidos políticos, las federaciones sindicales, son grandes conjuntos. La micropolítica no niega esos grandes conjuntos. Sería absurdo negarlos, por otro lado. Uh-huh. Tampoco dice que carezcan de valor. Simplemente lo que dicen es que todos esos grandes conjuntos tienen que ser explicados por un conjunto de prácticas, por un conjunto de masas concretas, por un conjunto de afectos, por un conjunto de relaciones que justamente los explican, ¿no? Eso es un poco lo que Foucault llamó microfísica del poder. Entonces, la idea sería poder pensar de vuelta siempre una política que pueda partir de la escala de nuestras relaciones, de la escala de nuestras percepciones, de la escala de nuestros vínculos, no para negar el nivel de la macropolítica, sino para abrir desde las micropolíticas maneras nuevas de problematizar la cuestión macropolítica. Es decir, macro y micropolítica no están desconectadas. Son, como si dijésemos, dos lógicas distintas que recorren lo real. Son dos escalas diferentes, pero no porque una sea grande y una sea chica, sino porque una atañe a gran conjunto y otro agarra a pequeño conjunto. Ahora, la realidad está igualmente constituida por los dos, digamos así. Nunca hay Estado sin que hayan grupos de mujeres antipatriarcales. Uh-huh. Nunca hay partidos políticos sin que hayan minorías disidentes. Nunca hay clase obrera sin que hayan masas concretas de obreros más o menos contratados, más o menos etnizados, más o menos anarquistas, más o menos subversivos. Esa posibilidad de ver la pluralidad concreta corresponde a la micropolítica. Uh-huh. Y a mí me parece que hoy, en plena época de restauración neoliberal en el plano macropolítico, es un buen momento para pensar la noción de micropolítica, para pensar cuáles fueron las micropolíticas neoliberales estos años. Es decir, todas esas maneras de crear subjetividad, de crear socialidad, en una época en donde a nivel del Estado y los partidos políticos el neoliberalismo estaba completamente censurado, ¿no? Me refiero a todo el periodo que empieza en 2001 y sigue con el kirchnerismo. Es decir, pienso que lo micropolítico lo que hace es pensar la realidad social no a partir de las grandes representaciones, sino de la proximidad de las circunstancias en las que nosotros estamos. La última, como para no que le estalle la cabeza a más de uno, porque son temas muy interesantes, o sea que hay que explayarse mucho. Este que me interesa mucho es las políticas del común. ¿A qué se refieren con común y qué relación hay entre común, Estado, mercado? Bueno, de vuelta, es un juego de ruptura de las categorías que dominan nuestras percepciones habituales, pero que también son las categorías de la dominación, por eso son tan habituales. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que lo público está del lado de lo estatal, mientras que del otro lado estaría la cuestión de lo privado. Claro. Es un problema de distinguir derecho público y derecho privado. Sin embargo, hay un conjunto de prácticas, hay un conjunto, digamos, de vivencias que no necesariamente tienen que ser estatales o privadas. ¿Por qué? Porque justamente nos abarcan a todos, tiene una esencia pública y probablemente podrían desarrollarse mucho mejor por fuera del derecho privado, por fuera del derecho público, a partir de un derecho del común. Es decir, produciendo las reglas para que lo que es de propiedad común inmediato, es decir, lo que es de uso común inmediato, lo que es de usufructo común de inmediato, pueda desplegarse como una lógica de propiedad que vaya sustituyendo de a poco a la lógica privada del mercado propiamente capitalista, pero también a la lógica estatal, que incluso en el mundo socialista, cuando fue más fuerte, nunca dejó de articularse con el mercado en forma de un capitalismo de Estado. Entonces, cuando hablamos del común, estamos hablando de un nivel de realidad que se expresa cada vez más en la producción. Si nos ponemos a ver cada uno de nosotros en qué trabaja, si nos ponemos a ver todas las redes de producción de valor que hay en la comunicación, que hay en los servicios, que hay en la educación, que hay en la salud, todo ese trabajo social extensísimo que cualquiera puede encontrar en cualquier territorio de América Latina, lo que da es que las prácticas están todo el tiempo designando un espacio común, una socialidad común, una inteligencia común. Esa necesidad de que esta materia común, que no puede ser meramente atribuida a individuos, que no puede ser privatizada en un conjunto de personas que la reclamen como suyas, que son inmediatamente común porque inmediatamente implican un tipo de vínculo colectivo, ¿cómo hacemos para crear instituciones de ese común, reglas de ese común, lenguaje de ese común, referencias para ese común? La idea sería simplemente el hecho de que tanto la tradición comunista como la tradición comunal, como la tradición comunitaria, en gran parte para nosotros en América Latina indígena, ¿cómo vamos tomando el conjunto de tradiciones, de estas experiencias de común, elementos para una nueva teoría política? Cuando digo teoría política no me refiero a una cuestión académica, me refiero justamente a maneras de pensarnos entre nosotros que puedan desplazar las viejas políticas reaccionarias que una y otra vez se sostienen en una idea de Estado completamente patriarcal y anacrónica, o en las formas que conocemos del neoliberalismo, fundadas en la iniciativa privada, la forma empresa, la competencia y el mercado. Sí, digo, yo en realidad te quería proponer una suerte de, bueno, ya que nos estás aclarando los términos que utilizan, no sé si es una suerte de desafío, pero me imagino que ya que estamos hablando de términos, en este caso los términos que, como decía, ustedes utilizan habitualmente en lobo suelto, hay una palabra, y acá con el amigo Jarvis hemos estado discutiendo varias veces, que la utilizamos todos, ya sea por una cuestión de comodidad o de simple imposición, pero es el término y la expresión gente, ¿no? Me imagino que en algún momento ustedes se pusieron a pensar qué trasfondo había detrás de ese término. Bueno, sí, digamos, creo que es una, digamos, en los medios de la cultura política nuestra, me parece, no sé por qué me equivoco, creo que la crítica a la idea de gente está hecha en términos de una especie de indeterminación de la idea del trabajador, una indeterminación de la idea del pueblo, y es una idea un poco genérica, que incluso sustituye a la de sociedad civil, y que es un poco la manera en que los medios de comunicación suelen interpelar a su público, hablando de un conjunto de personas indiferenciadas que todas tendrían más o menos el mismo sentido común, aspirarían al mismo modo de vida, ¿no? O sea que se va creando un tipo de representación sobre lo que es la gente, que es un tipo de persona colectiva a la que se le atribuyen rasgos estereotipados, y a partir de eso se puede hablar en su nombre. Yo simplemente diría que la crítica nacional popular a la idea de gente, que ha venido siempre del lado de la idea de pueblo, no me resulta muy satisfactoria, me parece igualmente, digamos, igualmente estereotipada, en la medida en que si bien la gente es el tipo de colectivo más neoliberalmente denominado, y por lo tanto, bueno, yo creo que hay que oponerse absolutamente a ese tipo de... No la palabra, porque la palabra como siempre se puede ir resignificando, pero claramente como dispositivo de denunciación de los medios de comunicación neoliberales, claramente que hay que desarmar eso, ¿no? Pero la vida del pueblo no siempre mejora las cosas, porque muchas veces la vida del pueblo viene completamente esencializada, como si hubiera desde el origen de los tiempos una especie de esencia de lo colectivo, tradicional, etcétera, a la que más vale no preguntar mucho, digamos, cómo vive organizada, ¿no? Sigo ahora conmovido por estos días, por lo que está pasando después del encuentro de mujeres, el paro de las mujeres, pero digo, la idea del pueblo, si se la piensa patriarcalistamente, la idea del pueblo, si se la presenta con un Estado central que garantiza la acumulación de capital en el centro, si es una categoría más o menos etnizada, tampoco me parece mejor, ¿no? Entonces, no sé cuál sería la palabra que permite resolver esto en términos teóricos, digamos, los que lean las cosas del autonomismo italiano y algunas cosas que nosotros a veces en Luego Suelto subimos, ellos proponen la idea de multitud, me parece que es una palabra que no ha terminado de cuajar, en parte porque es muy todavía categoría teórica, y nosotros cuando hablamos de política no estamos hablando de teoría, necesitamos interpelar a las personas de una manera muy práctica, tal vez movimientos populares, organizaciones populares, habrá que seguir buscando la palabra, pero sí hay que tener mucho cuidado con estas representaciones gelatinosas, abstractas, totalmente descorporizadas, como la idea de gente, que en su momento, hay que recordar bien, que fueron también utilizadas por el progresismo a los frepaso, digamos, ¿no? La gente contra la corrupción, la gente en favor de esto o en contra de aquello. Me parece que es un momento en donde las categorías para nombrar lo colectivo están especialmente en un estado de tensión muy delicada. Tenemos de un lado la gran denunciación, que son los medios de comunicación y el macrismo, ¿no? Que es la gente quiere ser feliz, esta invocación neoliberal. Y de otro lado tenemos a Francisco, que utiliza la idea de pueblo en un sentido muy retrógrado, muy reaccionario, clásico de las derechas peronistas, de su escuela y su formación de guardia de hierro, que se sitúa en la crítica del liberalismo por el lugar ultraconservador, es el pueblo de Dios, nunca es la potencia plebeya, entonces es el pobre víctima, nunca es el pobre que tiene capacidad de lucha. Entonces vuelvo a decir, me parece que el movimiento de mujeres en este momento está siendo estratégico, porque está viendo la posibilidad de que nuestra cultura no se simplifique en un polo laico neoliberal y un polo popular totalmente tomado por la reacción católica. Bueno, muy claros los conceptos, esperemos que el próximo programa nos acompañe Sebastián, así también hace sus aportes. Y acá dejo picando una, o sea, para que la tratemos en el próximo encuentro, que es una que acabas de decir, es potencia plebeya o plebeyismo también, si te parece. La dejamos acá en agenda. Déjenme pensar, porque si me tiran preguntas que no sé responder, no puedo ser tan claro como dicen que soy. No, pero por eso, andá pensándola de acá. Por eso, para la próxima. Dale. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, un abrazo grande por ahí. Bueno, abrazo. Gracias, Diego.